Este es un ciclo de videoconferencia que nosotros estamos dando por cuarto año consecutivo. Para nosotros es uno de los ejes de trabajo es la sensibilización, la capacitación y la capacitación para la transformación. Esto significa que tenemos que permanecer en la presencia de capacitación, y no solo de capacitación, sino capacitación que además venga seguida de poner los temas en tensión y además de profundizar los debates. Por eso, nosotros no tendríamos la posibilidad de traer a estos disertantes y estas disertantas que todos los últimos miércoles de cada mes, a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegan a la provincia de Río Negro. Uh-huh. Este sería el cuarto año, comenzamos mañana este cuarto año, como vos bien dijiste, en la ciudad de Viedma, es en el auditorium del Poder Judicial, siempre lo hacemos a través de la Escuela de Capacitación, así que la inscripción es en la Escuela de Capacitación o bien por mail a la dirección de la escuela, que te la voy a dar luego, y comienza mañana a las 15 horas, de 15 a 16:30. Este mismo ciclo lo vamos a estar dando también, como también vos muy bien dijiste, en cinco lugares de la provincia: Chuelechuel, Roca, Chipoleti, Briloche y Viedma, valga la redundancia. Bien, y para poder asistir hay que acercarse ahí a las 15 horas, digamos, ¿no es que...? Para poder asistir hay que acercarse a las 15 horas. Nosotros lo que pedimos es una inscripción previa, porque por dos cosas. Porque quien participa de este ciclo durante todo el año y puede acreditar un 80% de asistencia, tiene una certificación final otorgada por la Oficina de Género y la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Río Negro. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros en general entregamos material en las videoconferencias. Ah, mira, en la mayoría de las videoconferencias, material pertinente con la disertación, con el tema que se esté desarrollando. Entonces, para ser prolijos y que no nos quede nadie sin entregar material, pedimos que previamente se inscriban a la dirección de correo escueladecapacitacion@jusrionegro.gob.ar con copia a oficinadelamujer@jusrionegro.gob.ar. Esto de con copia tiene que ver con que a veces una letra o un punto nos impide enviar el mensaje deseado. Entonces, con copia, como que de alguna manera, si no va una dirección, va otra. Si hay alguna tiene que ir, está bien. Sí, sí, esta es un poco la idea, Walter. Está bien, está bien. Bueno, entonces una preinscripción ahí, oficinadelamujer@jusrionegro.gov, con bcorta.ar, atenti. Así es. Mañana, además, hay que ser muy puntuales porque esto es videoconferencia, imagino, arranca, tú cierras. ¿Hay posibilidad de interactuar o en realidad...? Siempre. Estos temas que tienen que ver con cuestiones culturales, las cuestiones de género son cuestiones culturales, de construcciones culturales. Entonces, para poder trabajar en serio en capacitación, primero tenemos que revisar, desandar caminos, como te decía hoy, poner en tensión los temas, debatir, fundamental. Si no debatimos, no podemos generar construcciones de otra índole que tengan que ver, por ejemplo, y necesariamente, con una vida igualitaria y libre de violencia. Así que todos los trabajos que la Oficina de Género hace, y en este caso las videoconferencias, hay una disertación inicial, que es académica, que es de los expertos y expertas, y después hay, en la misma cantidad de tiempo, se abre el debate, y lo rico del debate es que no solo es con toda la provincia de Río Negro, quienes estemos participando de las videoconferencias, sino que además es con todo el país, porque este ciclo se repite en todo el país. Entonces, la verdad que nos enriquecemos con las posturas, apreciaciones. Conocimiento es una construcción, y además poder trabajar en esta construcción desde este lugar, Walter, para nosotros es fundamental, es nuestra línea de trabajo. Claro.